Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, un placer enorme estar con ustedes un sábado más aquí en Super. Se me trabó otra vez, si ven cómo me ponen nerviosos, ¿no es cierto? El Daniel ya está temblando ahí adentro. Tenemos ahora la compañía de unas 2, 4, 5, falta una, unas 5 chicas muy hermosas acá que nos están acompañando. El Daniel está temblando, sudando frío por ahí adentro, pero ya mismo llega la que faltaba, ¿no es cierto? Sí, ya está por llegar, sí, ya, perfecto. Mientras tanto, nosotros decimos muy buenas tardes otra vez por compartir con nosotros este espacio de 2 horas a nuestro mundo, tu mundo, el mundo del K-pop. Hoy tenemos que empezar lamentablemente diciendo que, comentando un poquito, ¿no?, lo que todo el mundo ha sabido y lo que todo el mundo se ha dado cuenta, lo del accidente de este equipo brasileño de fútbol. Estaba leyendo el día de ayer que decían que básicamente ellos en esta final se jugaban el presupuesto para poder seguir como equipo. Se jugaban el presupuesto de exactamente 1 año y medio. Entonces, es por eso que más que por el, bueno, aparte del punto de 71 vidas perdidas, es el hecho de que este equipo ahora corre el total peligro de desaparecer. Es un equipo que en 40 años ha logrado cosas que muchos equipos muy grandes no lo han podido lograr. Pero sí, fue muy denso esta noticia, así que nosotros desde acá también nos hemos sumado a esta pena, ya que muchos de los países se han sumado a ellos, siendo deportivos o no deportivos. De Guayaquil hizo su rueda moscovita, la hizo de los colores del equipo. Nosotros el panecillo desde el día de ayer, desde anteayer la tenemos ya, igual con los colores del equipo, está de color verde, no sé si se han dado cuenta, está de color verde también. Muchos, la Torre Eiffel también se puso de color verde y muchas cosas. Muchos equipos de fútbol reconocidos han hecho minutos de silencio, inclusive grandes jugadores como los dos monstruos del fútbol que se enfrentaron ahora en el partido, el Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, donde han han dicho que van a donar más o menos 3 millones de euros cada uno a nombre, a título personal, para que este equipo no desaparezca. ¿Quién no se acuerda de la magia del Ronaldinho Gaucho? Él dijo que iba a jugar un año gratis en este equipo para poder alzar su nivel. Y así que empezamos de esta manera. Bueno, ahora sí, pasándonos de coles a nabos. Ya hemos dado realmente, a mí sí me impacta. Yo jugué fútbol, he viajado mucho en esos pequeños aviones y sí, es penoso. Lamentablemente es penoso y sé lo que se siente estar en una de esas circunstancias. Pero bueno, vamos a ponernos ya en la nota, en la onda. Veníamos escuchando, como siempre nos gusta empezar nuestro programa, nos gusta empezar con algo ecuatoriano. Veníamos escuchando a De Noa, ¿sí, no es cierto? ¿Sí le conocen? Sí, Noa, ¿no es cierto? Y sí, también escuchábamos a Noa y también escuchábamos a una banda quiteña que vamos a estar trabajando ya directamente, estamos de hecho trabajando directamente con ellos, una banda quiteña. Después ya les decimos por aquí también nos van a estar colaborando. Tenemos un proyecto muy interesante para el próximo año con ellos, los Tomodachi J Band, ¿sí? Ellos están trabajando con nosotros, sí, sí, les he escuchado, ¿no es cierto? Sí, más o menos, sí, claro. Un saludo para nuestros queridos amigos Rafael y para su hermano. Rafael es el manager del grupo y el coordinador general del grupo es Edison es el coordinador general. Hace 15 días exactamente nos estaban visitando acá y nos estaban diciendo todos los proyectos que tenían y estábamos compartiendo con ellos. Justamente con los Tomodachi empezamos una nueva etapa de nuestro programa. Aquí ya tenemos a alguien que ya ha venido varias veces, nuestra querida amiga, ya les vamos a decir. Pero antes veníamos acá a las 6, ¿no es cierto? Ahora venimos acá a las 4 y antes veníamos de 6 a 7, ahora venimos de 4 a 6. ¿Qué tal? Tenemos un espacio de 2 horas para esto que es algo que nos gusta, algo que nos fascina tener acá. Y nos estamos empezando a hacer conocer a la gente. Cada vez es más chévere el hecho de que empiecen de estereotipar a todo lo que nosotros hacemos, pensando que todo es de ese mismo país, cuando ni siquiera saben de qué país sale. Pero bueno, de eso también vamos a hablar despuesito, ¿no es cierto? Ahora sí, empezamos y comenzamos y le damos play a esto y le vamos a decir, ahora sí, buenas tardes a con todas las chicas, falta una, no importa, ya debe estar por llegar. Ahora sí, vamos a decirles que con nosotros tenemos la compañía de a ver, falló, a ver, les cogí la lección, les tomé la lección y no hay nada que hacer. A ver, vamos a hacer, Daniel, edítame eso no va a salir al aire, ya le cortó. Ahora sí, nosotros tenemos la compañía de May. ¿Qué tal, muchachas? ¿Cómo van? Vamos a empezar conversando con ustedes. ¿De dónde empiezo? ¿De mi izquierda, de mi derecha? ¿Quién tiene menos miedo escénico? La Zare, sí. Ya, la Zare tiene menos miedo escénico. ¿Qué tal, Zare? ¿Cómo vas? Sí, sí, vamos bien. Sí. ¿Súper bien o poco bien? Bien. ¿Bien, bien, bien? Sí. ¿Qué tal, Zare? Sí, no, tengo poco miedo. Ah. Sí, miedo, sí, no. Bueno, tenemos a mi izquierda a Zare. A la izquierda mía, derecha, izquierda también de Zare, tenemos a Pau. Enfrente mío está Cami, a la Jessie James, ya todo el mundo le conoce, a la Jessie James. Y a mi derecha tenemos a Mari. ¿Qué tal, muchachas? ¿Cómo les va? ¿Qué tal de fiestas de Quito? Hasta ahora nada, flojo. Uh-uh. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar con la Jessie, porque la Jessie es la que tiene menos miedo, ¿no es cierto? ¿Te vemos a cuánto tiempo te veo? ¿Al año? No, mentira. ¿Unos 3 meses? ¿4 meses? Creo que fue, a ver, tipo por marzo más o menos, fue la última vez que vine. Llegó la que faltaba y faltó la que llegaba. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Melanie. Ahora sí ya tenemos otra vez a Babe. Ya. Ahora sí sonó bien. Sí. Sonó, Mayday, dice. No, mentira, solo May. Bueno, empecemos. Me decías, Jessie, ¿hace cuánto no te veo? O sea, marzo fue la última vez más o menos que llegué aquí. De ahí no nos hemos visto en un buen tiempo, sí. Bueno, ¿a quién se le ocurrió la idea de formar este grupo? Alce la mano. ¿Quién dijo yo? Listo. Yo. ¿De dónde te nació la idea? Bueno, es algo gracioso. Yo tenía la intención de entrar a más, pero no sucedió porque estaban completas. Entonces conocí justo a Sara cuando estaba, me hice amiga de Madness y los K-Pop Dancers. conocí a Sara, y a mi hermana también le gustaba el K-pop, a Isa, que es una ex integrante. Y acomodamos el grupo para tres. Intentamos sacar coreografías de tres, pero no nos organizábamos mucho. Pero nos gustaba la idea de aún así practicar y bailar, porque el K-pop es algo que nos gusta bastante. Y bueno, eso. Sí, ¿y de ahí? ¿Nada más? Hicimos audiciones, nos cayó Melanie del cielo. Nos cayó Melanie del cielo, ¿dónde está la Melanie? Melanie, la caída del cielo, ¿eh? Ahora también nos cayó del cielo, como gota de agua, porque está lloviendo bastante. Sí. ¿Y de ahí qué pasó, Melanie? ¿Por qué nos cayó del cielo, Melanie? Porque justo estábamos buscando chicas. Bueno, Made es un grupo, el concepto de Made es que sea un grupo armónico, estético y coordinado. El concepto principal, que se pueda bailar cualquier tipo de coreografías. Coreografías de chicas, de chicos, y que todo salga bien, y que sea estético y armónico. Entonces, Melanie justo, estábamos buscando una chica que sea alta, porque mi hermana era mucho más alta que yo, 1.72 es la estatura de mi hermana. Y Melanie, necesitamos una chica que fuera igual de alta que Melanie, porque si es una más alta y otra más bajita, no se va a ver tan bien en las coreografías. Entonces llegó justo Melanie y bailaba bien, y era bonita, y era alta, entonces dijimos, ya, tú estás. O sea, llegó la Melanie. Sí. Melanie, ¿cómo llegaste? Del cielo. Del cielo. Buen punto. Llegó del cielo. ¿Cómo fue que llegaste a May? Yo como te pidieron la... May Day y caíste. Sí. Del cielo. No, la verdad es que yo vi las audiciones en una página de K-pop Dancers, porque me gustaba cool lo que es esa, todos los chicos que bailan esas coreografías y todo. Entonces decidí seguirlos, de ahí vi las audiciones y me presenté. ¿Dónde te presentaste? Aquí en la Casa de la Cultura. Ah, arriba en la de los espejos. Donde antes, sí. Donde antes se repasaba, sí. Bueno, donde repasaba muchos grupos antes ahí, ¿eh? Pero lamentablemente por motivos de esto del hábitat nos descolaron a casi todos. Sí. Sí. Bueno, y llegaste y o sea, tú dijiste, esta es mi oportunidad, aquí entro porque entro, no hay de otra. Sí, eso sí, porque estaba pensando también entrar a otros grupos, pero no se dio la oportunidad y justo aquí en esta vez se dio y ya, pues, me aceptaron. ¿Y cómo te preparaste? ¿O qué canción preparaste? ¿Preparaste una canción, un mix? ¿Qué preparaste? No, ahí pusieron canciones que debíamos para audicionar y justo una de ellas yo ya me sabía, entonces con esa audicioné y... Ah, o sea, ustedes propusieron las canciones con las que debían acercarse, sí, a audicionar. Porque eran canciones que, bueno, eran, creo que eran cuatro, dos de ellas eran femeninas y dos de ellas eran masculinas. Y era justo para evaluar las habilidades de cada persona que viniera a audicionar. Y Melanie, aparte de saber, creo que audicionaste con Step Me de Girls Day, sabía muchísimas coreografías de WS501. Entonces ni siquiera tuvimos que pedirle que se aprenda otra de que por cierto están en la milicia, ¿no? Justo Melanie nos mostró las otras que se sabía y dijimos, ya, estás listo, tú entras. O sea, ese mismo rato te dijeron, ya, ven, ven, no, pasó una semana. Para que me lo entonces no fue, estás, o sea. Sí, ya teníamos la decisión, pero estábamos. Ah, esperando. O sea, encima más echas las importantes. No, mentira. O sea, echas las interesantes. Ah, sí. Sí, y de ahí, ¿cómo recibiste la noticia tú? Justo estaba en AU, entonces estaba en clases, me dio la noticia y yo así. Así, con el profesor. Así. Ah, por cierto, todo lo que estamos hablando se nos ve por ahí, ¿no? Así que hagan nomás gestos, saluden, hola, digan gracias. Después ya nos vamos a poner un en vivo así por la página del Facebook para que también saluden. Así que yeah, todos sus fans. Sí, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué no? ¿Cómo sabes que no? Por favor. ¿Algún novio? Andrés, por escondido. Sí, ¿no es cierto? ¿Algún novio escondido por ahí? Alguien bueno, escondido detrás de la cabina. Ahí en la cabina está hermoso de Sara. ¡Mentira! ¡Ah, sí! ¡No! Vea usted. Eso es cuidar. No, entiendo. Eso es cariño, ¿no es cierto? Estamos en vivo. Y yo sí, ¿yo qué dije? Estamos en vivo. No, no me creían, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿estabas en clases de qué estabas? De comunicación. Estabas en clases de comunicación y ¡pah! Te comunicaron el mensaje. Te comunicaron que quedaste en el grupo. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Están en vivo, en audio y video. Por si acaso, ¿no? Habló el jefe. Saquen la lengua. ¿No? Bueno, entonces sí. Era que avisen para venir peinados. Venía, pero la lluvia me arruinó. Te quito el alisado. Qué pena. Bueno, ustedes empezaron. ¿Tú empezaste? De ahí le conociste a mi querida amiga, Sari, entonces le conociste a la Sari y de la Sari dijiste, bueno, ya traemos a alguien, y justo se comunicó la mi querida amiga K. Uh-huh. Y después de eso, ¿cómo fueron cayendo la gente? ¿También caídas del cielo? Éramos cuatro y pensábamos quedarnos. Tu hermana, ¿no es cierto? Ajá. Tu hermana que no está ahí. ¿Por qué no está? Porque tiene algunos problemas de salud. Ah. Que vuelven en algún futuro, pero por ahora no. Ya, vale. Un saludo para la hermana de la fundadora. Bueno, ¿y? Pensábamos ser solo cuatro, pero de pronto fuimos con Sara al Chiván de marzo del anterior año. Y estábamos buscando chicas que sean solistas para decirle, oye, ¿quieres audicionar para el grupo? Para ver si podíamos acomodar cinco para que sea un grupo más. Porque las coreografías de números impares salen mejor. Entonces, no había chicas, no había mucha gente que bailara bien. Pero fue justo la presentación del anterior grupo de Jessie y Maris Arabella. Y cuando yo vi a Jessie sobre el escenario bailando Roll Deep de Hyuna, dije, ella tiene que estar adentro. No me importa si tenemos que robarla, ella tiene que estar adentro. ¿A quién? ¿A la Jessie? Sí. Porque... Y como la Jessie tiene el no dañado y el sí flojo de una. Es que tenía que verla sobre el escenario. La fuerza de Jessie sobre el escenario era otro nivel. Ella era Hyuna. Entonces se veía demasiado bien. Y Maris también seguía súper bien los pasos. Al principio yo me fijé primero en Maris antes de que bailara Hyuna de Roll Deep. Y Sara me señaló después a Jessie para ver. Ah, o sea, diles. Yo. Yo la vi primero. Es mi no entiendo. Entonces, justo después de que se acabó y ganaron, no pensábamos sinceramente que fuera a ganar su grupo. Porque, eso dolió. Perdón. O sea, para mí eran las segundas mejores, pero... Confesiones. Seamos sinceras, la otra gente de su grupo tampoco es que... Pero bueno. perdón. Pero ganaron. Y dijimos, no, ni fregando, ya ganaron, ya son un grupo sólido, ya ganaron. Un Ichiban no va a querer venir con nosotros. Pero Sara me dijo, hagamos el intento. Entonces al final nos acercamos a Desi y le dijimos, oye, ¿nos puedes dar tu Facebook? Así casuales, como que nada, no, como fan. Ajá. Y nos dijo, ah, sí, claro, y nos dio el Facebook. Y de pronto un día le escribí y le dije, oye, tengo un grupo bonito, ¿quieres unirte? Y Jessie dijo, déjame pensar, no sé. Y justo déjame pensar, sí. Una semana le dije. Ah, o sea, tú te desquitaste por... Claro, bien. Es la actitud. ¿Y? Y justo el grupo de Jessie se estaba como que disolviendo. Ya, no iban las chicas. O sea, tú le pusiste la cerecita al pastel. Algo así. No, mentira. La bromita no va a ser. ¿Y? Entonces nos dijo, ya, pero vengo en combo, no voy a su grupo sin Maris. Y dijimos, bueno, mejor. Ah, o sea, y de ahí llegó la Maris. Sí. O sea, y las dos no audicionaron. Sí, audicionaron. O sea, encima más. O sea, no. O sea. Es que me había pasado antes, otra chica que intentamos que entrara al grupo, se llamaba Sharon, entró al grupo... Y no era la hechicera. Parecía, la vimos bailar en un Ichiban y pensamos que bailaba súper bien. Pero de pronto comenzó a ensayar con nosotras y ella era bastante enesia con respecto a los pasos. Algunos pasos no sacaba bien y no se dejaba corregir. Entonces no concordaba la personalidad. Desde entonces fue que de ahí llegó Melanie y llegaron ellas. Entonces dijimos, tenemos que ver cómo bailan y cómo cuadran con nosotros para ver si las aceptamos. Porque no podemos tener personalidades chocantes en el grupo porque habría división. Entonces no queríamos eso. Y por eso hicimos que audicionaran y que repasaran una vez con nosotros y conocerlas y hablar para poder ver si podían ser armónicas con el grupo. Ya. Entonces de ahí llegaste, Mari. Sí. Entonces, ¿y qué te dijo a ti? ¿Qué? O sea, cuando a Jessie le dijeron, ella me contó. Entonces, ella quería ir. Y tú le dijiste, no me descoges. No, por Dios. O sea, ella quería ir, pero ella no lo decía. O sea, se guardaba adentro diciendo, lo voy o sea, a era, pensar. ¿Qué te parece si es que vamos? Ajá, la típica, ella ¿no es cierto? Ella quería ir, yo sé que ella quería ir. Entonces, o sea, yo lo sé. Yo llegué un momento que le dije, si te quieres ir, ve, o sea, no me voy a enojar por algo así. Porque, de hecho, Paula le dijo así como, ven, tenemos buenas cámaras, vamos a sacar buenos covers. Entonces, como que la psicoció de que iba a ser un buen grupo. Entonces, yo le dije... O sea, dijo como que íbamos nomás, o sea, todavía no. O sea. Ajá, entonces, yo le dije, okay, si tú quieres ir, está bien. Entonces, ella me dijo a mí, okay, entonces tú también intenta. Yo les voy a decir, y ahí ellas ven, tú, ella, luego ya ella les dijo a ellas, obviamente que quería que yo también entrara, entonces ella, Paula ahí dijo que hiciéramos la audición, entonces de ahí grabamos un video juntas, Jessy me ayudó para no hacer yo solo el video, entonces bailó conmigo, ya después de eso le enviamos a ella, y ya Jessy les mostró el video, y ahí Pau decidió si sí o no, y pues sí. Y pues sí, o sea, todo el mundo ya sabía que sí, solo... ¿Qué se llama? Ya, entonces, bueno, y nos falta, justamente nos falta, nos falta. Alce la mano, eso, ya, le falta la nueva adquisición, sí. La nueva, yo ya, solamente viéndole ya, dije, ah, es la nueva del grupo, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Nuevita, ¿desde hace cuánto? Recién salida del ensayo. ¿Una semana? Ayer. Ayer le dieron la respuesta. Hace una semana audicionó. Dos semanas. O sea, la semana pasada te dieron la respuesta. Es que aquí ya sabemos que todo es de la siete. La semana pasada fue el primer repaso, ¿verdad? Sí. Por eso digo, ha estado hace dos semanas. O sea, yo había hecho una coreografía con ellos antes. Que fue la que de hecho ganamos. Ya. Y bueno, pero eso ay, solo sí, fue como que yo vine a arreglar el grupo. Y entonces en esa, bueno, las dos veces me escribió la pausa. Y yo, o sea, yo estaba en un grupo que igual se disolvió, entonces ahorita estaba sola y sí tenía ganas de ver a K-pop, pero no tenía con quién. Y justo me escribió la Pau para que les ayude con el coreografía. Igual te hicieron hacer audición. Mira. No. No, ve, qué propia. O sea, qué propia. Le explico. No, ella misma. Está bien, la versión de la historia. Sí, yo quiero escuchar la versión de ella, o sea. Entonces yo estoy encantada de la vida para ayudarlas, pero estaba full nerviosa porque era la primera coreografía de hombres que sacaba en mi vida. Pero bueno, entonces ahí sí, y de hecho solo le conocí a la Pau, en las demás las había visto antes en la Casa de la Cultura, pero eso fue todo. Y ya, entonces estaba full nerviosa, pero me cayeron súper bien, y bailamos y nos divertimos, y luego ya pasó un tiempo... Y luego la Pau me escribió de nuevo y me dijo que si quería unirme. Yo estaba como, sí, de una. Pues ya sabemos quién tiene el sí flojo. No ha sido la Jessica. Ya. ¿Y ya? Ahora sí, tu versión. Espera, yo conocí a Camille desde hace antes porque estaba en Gaia y me gustaba mucho cómo bailaba. De hecho, siempre había pensado en si robamos a Camille, pero Gaia parecía un grupo muy difícil. Yo hubiera ido en un... Vamos a hacer como que no escuchamos. Bueno, entonces me gustaba mucho cómo bailaba Cami, pero solo la habíamos visto bailar coreografías de chicas. Y justo para el cover que teníamos, Fanfare de SF9, que era un concurso para Wanteki, era nueve integrantes. Ella, ese que escucharon es el Daniel ya música, pero dale, no le pego. Era coreografía de nueve integrantes y nos faltaba justo una y dijimos, bueno, Cami está, cojamos a Cami, veamos qué tal sale. Y dentro de mí dije, esa es mi audición para Cami. Entonces dependía de cómo lo iba a hacer en el video, si yo la tomaba en cuenta para entrar al grupo. No, en ese tiempo todavía no teníamos pensado hacer audiciones, pero Cami vino, repasó y a la primera se sabía muy bien y sabe aún seguir muy bien indicaciones y básicamente bailamos como uno. Entonces me agradó mucho y después justo mi hermana se salió y dijimos, ya, Cami tiene que entrar. Y por eso le dije de una a Cami. O sea, eres todo, Cami. Bueno, ahora sí, vamos con algo de música, vamos a ver si es que después nos ponemos de acuerdo. Vamos, como estamos tres parejas, ¿no es cierto? Vamos a pedir una canción por pareja, ¿les parece? Así que pueden ponerse a pelear, así sacarse los ojos mientras nosotros ponemos algo de música. Enseguida regresamos, vamos con algo de música, volvemos y después seguimos hablando. ¿O sigo de más? Sigo en el bla bla entonces, no hay problema. Y bueno, y ahora sí, ya. Bueno, sigo en el bla bla después de la canción y ya volvemos. Con la

¿Mejor presentación de rap? Ah, creo que era Crush. No. Ah, sí, tú. No, no fue. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ta, ta, ta, ta, ta, 5, 4, 3, 2, no. Si Jim, Bewey, Compulse. Sí, creo que se lee así. Sí, es. Yo leí así. Ese es mi inglés. ¿Mejor colaboración? Baekhyun con Suzy. Exacto. ¿Canción? Dream. Qué bestia. ¿Mejor video musical? Blackpink. ¿Blackpink con qué? Ya sabes. La Camila salva todo. O sea, ¿qué pasa? ¿Mejor presentación de banda? Banda siempre. Exacto. Y tú también diles, yo tampoco vi. ¿Mejor grupo femenino? Blackpink. No. Twice. Exactamente. ¿Mejor grupo masculino? EXO mismo. Sí. EXO. ¿Mejor presentación vocal en grupo? Vocal, Davichi. Davichi, perfecto. ¿Mejor presentación baile en solitario? Teming. ¿Con cuál? Sí, pues. Por si acaso, así vea, le hago. ¿Mejor presentación vocal femenina en solitario? Ailee. Ailee, perfecto. ¿Mejor presentación vocal masculina en solitario? No era Eric, no. No era. Tú lo has dicho, no era. Yo quería que le Crush. Ganó Crush. ¿Artista mundial? No. ¿Quién da más? Seventeen. ¿Mejor presentación bailable grupo masculino? BTS, perfecto. ¿Mejor artista femenino? Sí, en Blue, no, ya. ¿Mejor artista femenino? Era Taeyeon. Así es. ¿Mejor host? No, Lee Jung. Don't worry. ¿Artista mundial favorito? GOT7, perfecto. ¿Premio al mejor estilo asiático? EXO, perfecto. ¿Mejor artista novato masculino? ¿Astro qué? Pues, no, ¿cómo? No ganaron. ¿Quién? No te escuché. NCT. ¿Mejor artista novato femenino? Blackpink. No sé. No, ganó IOI. IOI, perfecto. ¿En serio? Ajá. Premio Best of Next 2016 femenino. Ahí sí es. Ahí es Blackpink. Premio Best of Next 2016 masculino, Monsta X. Perfecto. ¿Y los ganadores del Asian Artist Award? Mejor artista asiático, Tailandia. Getsunova. Mejor artista asiático de Vietnam, No Po Ting. Mejor artista asiático de Indonesia, Isaina Sarasvati. Y mejor artista asiático, Japón, Sikei No Owari. ¿Qué pasó? Voy a hacer como que no escuché. ¿Por qué? A ver, Jessy, esto explícame. ¿Por qué? No, es que no esperaba que ganara. Qué dolor. ¿Por qué? No voy a decir. Así que tenemos todos listos. Ahora vamos a enviar un pequeño saludo. Dice, saludo a las 6 chicas más bellas del mundo del K-Pop. Son las mejores chicas. Sigan así. Un abrazo y saranga a todas. No, pues así. Era la sorpresa. Yo pensé que iba a decir que solo es el único que nos ve bellas. No. Bueno, mis queridas muchachas. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de qué se dedica cada una, ¿sí? ¿A qué se dedican? Porque me imagino que aparte de compartir su espacio, su tiempo para hacer lo que a ustedes más les gusta, que es el bailar, sacar coreos, hacer todo lo que tiene que ver con los dos dance covers, deben tener actividades fuera de ellas, ¿no es cierto? Pero antes de eso, permítanme enviar un saludo. Voy a enviar un saludo en estas fiestas de Quito. De hecho, quienes abren siempre las fiestas de Quito, no sé si ustedes saben siempre... ¿Con quién se abren las fiestas de Quito? ¿Ustedes saben? Por favor, no. ¿En quién se abre? Los carritos 40. No. No. ¿Qué se abre? ¡No! ¿En qué se abre? Siempre se abre, siempre es una tradición acá, que la quien sí verdaderamente abre, o sea, da el puntapié inicial de las fiestas de Quito son el desfile de los mercados de Quito. No es el pregón es otra cosa. ¿Sí? Entonces, quienes abren oficialmente, todo lo que tiene que ver con las fiestas de Quito son los desfiles de los mercados. Entonces, dentro de uno de estos está un mercado que es muy tradicional acá, es el muy, muy tradicional, es acá el Macabajito, nomás queda antes de llegar a la Marín. ¿Quién sabe cómo se llama ese mercado? Antes de llegar a la Marín. ¿El Mercado América? No, antes de llegar a la Marín, dije. No, no, ¿San Roque? San Roque es más arriba en los túneles. Ríndete, Sara. ¿Quién? ¿Cuál es? Santa Clara queda en el norte. Antes de llegar a la Marín. Llévanos por aquí, rectito, por la 12 de octubre. Cogemos la Gran Colombia, bajamos antes de llegar a la Marín. ¿Qué mercado queda? ¡Qué buenas quiteñas! Lo he visto, pero no me sé el nombre. Lo he visto, pero no me sé el nombre. ¿Cómo se llama? A ver, dígame usted, ¿cómo se llama? Al lado del Coliseo Julio César Hidalgo. Junto al Coliseo Julio César Hidalgo. Mercado Central. ¡Lo lograron! Por ahí le sopló la mamá de alguien. Sí. Sí, no es cierto. Pero bueno, sí, justamente ahí queda el Mercado Central. Ahí tenemos una persona que nos está ayudando, nos va a ayudar en un proyecto que después las quiero comprometer a todas ustedes para que nos ayuden. Es un proyecto que lo vamos a realizar el 17 de diciembre en la noche. No hay problema. Yo ya sé que hay otra cosa más por ahí, así que no se preocupen. Entonces, vamos a hacer este proyecto el 17 de diciembre, después las comento, después nos ponemos al tanto, después nos ponemos de acuerdo y todo lo que ustedes quieran. Pero ahí está una de las personas que nos va a apoyar en este proyecto y ha decidido a nosotros también apoyarnos todo lo que tiene que ver con esta nueva etapa del Compartiendo K-Pop, a nuestra querida y bien conocida amiga Patricia Gordón. Entonces, cuando usted tenga hambre, lo único que tiene que hacer es irse simplemente al Mercado Central. Si no, pregúntenles a sus papás. Pregúntale a tu mami, verás, tu mami debe saber. Ahí había un puesto de comidas muy, muy, muy, muy, muy típico, muy tradicional de aquí de Quito, que está desde 1952, desde que el mercado era bien viejito. Entonces, este mercado este señor empezó haciendo en una esquinita del mercado y después ahora ya tiene un puesto, y un puesto muy reconocido. De hecho, este puesto de comida está reconocido por una agencia a nivel mundial, de todos los sitios donde, por ejemplo, tú quieres ir de turista y te ponen los puntos de comida que puedas visitar. Entonces, está ahí, no me acuerdo cómo se llama esta parte, pero queremos mandar un saludo a nuestra querida amiga Patricia Gordón, que es nada más y nada menos que la persona que es conocida de las corvinas de Jimmy, las corvinas de Don Jimmy, ¿no es cierto, señora? Sí, claro, ¿no ve? Ahí está la mamá. ¿Cómo no vas a ver si eso es lo más típico de lo más típico? Entonces, si usted quiere pegarse una buena corvina, vaya ya. Chuta, vea, yo así los recomiendo, ¿no es cierto? Vamos a escribirle, y de hecho vamos a escribirle para ver si es que por fiestas de Quito nos ponemos de acuerdo para ver si es que hacemos alguna cosita con la señora Patricia, ¿no es cierto? Y también ellos tienen su página de Facebook, también se llaman las auténticas corvinas de Don Jimmy, se llaman así la página de Facebook, si quieren. Y ya les digo, todos los días, de sábado, de domingo a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ahí en el Mercado Central, las corvinas de Don Jimmy son las tradicionales, son las auténticas, no se dejen convencer. Vayan directo ya. ¿Qué tal? Y muchísimos saludos a nuestra querida amiga Patricia Gordón, quien nos está apoyando en este proyecto. También quiero enviar un saludo a nuestro querido amigo Rafael, él no es el coordinador, es el manager de los Tomodachi J-Band. Muchísimas gracias por acolitarnos en este proyectazo que tenemos para el próximo año y también para el proyecto que tenemos el 17. Y también muchísimos saludos para su hermano Edison y todos los integrantes de su grupo que todos los sábados nos escuchan. También quiero enviar un saludo a quien nos está ayudando, nos va a empezar a ayudar con un proyecto que está caminando de a poquito. Pero ustedes saben que las cosas que se hacen de a poquito, dando pasos firmes, son las que mejor salen. Algo que queremos hacer a nombre de todos los que queremos de este mundo, algo que todo mundo aspira ya desde hace full tiempo, algo que nos han fallado ya varias veces y que ya lo vamos a tener y lo vamos a empezar a plasmar sobre papel el próximo año. Así que para el próximo año tendremos una gran sorpresa en ese sentido, no les podemos decir todavía, porque queremos que cuando ya salga esta noticia, salga cuando ya tengamos absolutamente todo confirmado, todo listo, todo hecho, cosa que después no nos hagan con el cuento chino de que no pasó, pero mientras tanto eso. Y también queremos invitarles a, de una vez a todas las, a todos los grupos que hacen Dance Cover, porque también tenemos una pequeña sorpresita por ahí para el próximo año, para empezar a generarlo desde acá. También quiero agradecer a nuestro querido director, el licenciado Patricio Álvaro, que estaba por aquí más o menos dándose una vueltita, quien es, gracias a él, él nos ha dicho que tenemos todo el apoyo de él para generar este proyecto, y vamos a generarlo como parte de la Casa de la Cultura. K-Dancing World es parte de la Casa de la Cultura, y eso es mucho más fácil. Quiero también agradecer por ese lado a quien nos está ayudando a hacer el contacto diplomático, al diplomático justamente, a John Cedeño, que nos dijo que para el próximo año nos ayudaba a hacer todos los contactos habidos y por haber para que se facilite esto, y también al doctor Paul Mena, que desde un inicio ha estado ayudándonos en hacer y diciéndonos que ya, o sea, que sí es bueno soñar, pero que empecemos a transformar en papel todo este sueño, y desde el próximo año trabajamos incansablemente para ya trasladarlo al papel, porque muchas personas nos dicen que nos van a dar el pulgar arriba, pero con un papel escrito, así que empezamos a trabajar por ello. También quiero agradecer a todas las personas que se suman día a día y si hacen que nosotros sigamos llegando acá, a todos ustedes, para todos ustedes. Así que si ustedes conocen algún dance cover, si conocen alguien, algún fandom, si conocen alguien que haga cosplay, alguien que sepa de anime, este es espacio para ustedes. O sea, nosotros buscamos este espacio, la Jessie supo y de hecho manejó, ¿no es cierto? Sí, tú también viviste cuando nos ofrecieron darnos en una radio X, ofrecieron darnos un espacio, ¿no? Y resulta que al final de cuentas nos dieron 15 minutos exagerando. Nos dieron 15 minutos, ay, sí, qué bonito, ay, chévere, ya. Entonces vamos a mandar un saludo. Ay, usted sigue, ay, ya, gracias, sigue nomás. Entonces, y toditos nos quedamos viendo la cara como que, ¿y qué pasó aquí? Entonces, buscando, llegamos acá, gracias a Dios, llegamos acá a los 940M, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos dieron un espacio de 6 a 7 de la noche de una hora, y a partir de hace exactamente 3 semanas ya, justo cuando nosotros cumplíamos un año al aire, les comento que cumplimos un año, 3 semanas al aire, teníamos esto y nos cambiaron el horario. Ahí está el señor que le ven ahí con cara de bravo, es muy buena persona, el licenciado Patricio Álvaro es el director. Entonces queremos agradecerle muchísimo a él por darnos este tiempo, este espacio, así que también este espacio es para ustedes, creado para ustedes, para todos los que nos gusta esto de la música, del ambiente, del K-pop, para seguirlo haciendo. Bueno, creo que ya saludé a todo el mundo. Ahora sí. He saludado a todo el mundo y ahora sí. Mi querida y anhelada amiga, ¿a qué dedicabas tú en tu tiempo libre? Bueno, yo soy estudiante de música. Estudio, ¿ah, sí? Ajá, estudio. ¿En dónde? En el Conservatorio de Mozart. Está por la 6 de diciembre. ¿Ya? En frente del colegio en el caso. Ya, sí. Eso es en conservatorio. Que vayan, por favor. Sí, estudio desde que tengo 5 años, entonces ya me gradué al mismo tiempo del colegio, me gradué como bachiller en piano, entonces ahorita sigo estudiando ahí mismo e intento lo que es conseguir una beca para entrar en la San Francisco y conseguir ya licenciatura en música misma. Y si no, es que no las he visto, no les he contado. O sea, aquí nos venimos a enterar. Sí, toditos así. Sí, y también veo otras posibilidades para irme a estudiar en otros países, como Argentina, porque ahí la educación musical es gratis. Solo tendré que pagar vivienda y esas cosas. Pero es como solo de buscar y así. Pero por ahora lo que hago es estudiar música, eso es a lo que me dedico ahorita. Mira tú, o sea, tenemos una música. No quiero seguir yo. Tenemos una música, ¿eh? ¿Qué tal? Vea usted. Al lado tenemos a la que cayó del cielo. Bueno, ya sabemos que caíste del cielo. Ya lo dijimos varias veces. ¿A qué te dedicas? Bueno, ahorita estoy en segundo semestre de la ESPE. Sigo comercio exterior. Además también soy seleccionada de fútbol de la misma universidad. Ah, ¿te gusta el fútbol? Sí, también. Mire usted. ¿Y de qué juegas? De lateral derecho. Llevando el limón, no mentira. No, llevando el agua. Marcador, perdón, marcador derecho. Sí. Ah, sí, chévere. ¿Y cómo haces? Ahora sí, ¿cómo haces? El baile, el fútbol, los estudios, ese la es family. Mentira. Es un don. No, sí. tengo clases de lo que es de 9 a 9:30, o sea, de 9 a.m. a 9 p.m. lo que tengo libre son viernes y sábados, donde me dedico con el grupo a repasar. Y ahí a veces los domingos sabemos jugar fútbol, entonces ahí también voy a asistir a los campeonatos. ¿Juegas el domingo en la ESPE? Depende, no en la ESPE, sino depende de donde nos toque contra qué rival. ¿Y cuándo entrenas? Entreno también los viernes, pero en la tarde. Entreno viernes en la mañana con ellas y en la tarde con fútbol. Mire usted, o sea, músico, deportista, ¿y la Jessy? No. No me hagas esto. Por favor, ahora Hola, por favor. Bueno, ahora recientemente, ya desde hace un mes, estoy comenzando con lo que es el preuniversitario para el ingreso a la universidad. Son clases de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. Bueno, es más para conseguir mi cupo a rotaciones internacionales, pero quiero conseguir, o sea, el GAR para poder aspirar a una universidad extranjera. Entonces, bueno, tú también aspiras al GAR. Sí. Al grupo de alto rendimiento. Sí, pero ahora tenemos aspiraciones más grandes. Sí. Eso es lo único que me dedico. Sí, de ahí nada más. De ahí nada más. A la izquierda de la Jessy tenemos a la Cami. ¿A qué te dedicas, Cami? ¿Qué haces? ¿Yo aparte no? De bailar. ¿Yo no? ¿Es solo bailar? Me gradué hace poco y en este tiempo de 6 meses que me di libre empecé a hacer... ¿Estás en tu semestre sabático? Sí, estoy en mi semestre sabático. Pero, o sea, me puedes hacer bastantes cursos de diferentes cosas y de aprender... ¿Por ejemplo? Un poco. Estuve en un seminario de psicología hace poco. ¿Te gusta la psicología? Sí, es lo que voy a estudiar, de hecho. Mírate. Y también he estado de pintura, de baile... De bastantes cosas. Y estoy ahorita ya para aplicando en una universidad en Uruguay para irme en febrero. ¿Estás aplicando? ¿Te vas a Uruguay? Aún no lo sé. Alguien le está dando un paro cardíaco. Alguien le está dando paro cardíaco aquí. Se están enterando que hace vaca. Es probable que me vaya ahora o dentro de 2 años. O sea, estoy viendo ahora en este momento qué mismo voy a hacer de mi vida. Pero estás tomando una decisión ahorita. Ajá, o sea, te estás tomando 6 meses para tomar la decisión. Sí. Mientras tanto, te dedicas a tus cursos. Ajá. Nada más. No. Qué bestia. Eso es bueno. Ya, te enteraste de todo ya. Yo sí le dije, tengo la conversación. ¿Por qué me vengo a enterar aquí? Diles. ¿Por qué? Yo sí les dije. ¿Y a qué te dedicas tú? Aparte de enterarte de malas noticias. Bueno, soy madre de 5, como pueden ver. Estoy en mi segundo año sabático. Estás en tu segundo año. O sea, tú sí te la tomaste a pecho. Necesitaba encontrarme. Y todavía no te encuentras por lo que... Saqué GAR el anterior año. Ya, pero... Estamos esperando a que comience la nivelación. Yo por mi parte estoy dando las pruebas internacionales. Probablemente vaya a Estados Unidos o a Holanda o a Canadá. No sé, pueden pasar muchas cosas, pero todo dentro de un año, no dentro de 6 meses. Aún no sé. Te vas a quedar en Ecuador. Ok. Yo, te amarramos. Miren, tú, aquí nos hemos enterado de todo un poco. Y por acá también estoy en el GAR, ya me voy a buscar una beca internacional. Es más, mañana me mudo. Los 2 años. Acá. Voy a Corea. Ven a ver. No, estoy estudiando en la ESPE ahorita. Estoy en el prepo de la ESPE. También estás en el prepo de la ESPE. Sí. O sea, tu compañera. No. Vas a hacerlo panita de afuera, de la uni. ¿Y qué o sea, estás? Se ven y no se saludan. Sí. Caminan así. ¡Hola! ¿Quién será? ¿Te conozco? No, ¿sí? ¿Pero qué piensas estudiar? O sea, ¿ya cuando entres a carrera? Tengo que ver si paso el prepo. Bueno, nosotros confiamos en ti. Y sabemos que en 6 meses vas a pasar el prepo. Así que con fe. ¿Pero qué vas a seguir? Voy a tener el turismo. ¿En la ESPE? Ajá. ¿Sí hay? Sí. ¿En serio? Sí. Yo llegué solamente hasta cuando había electrónica, no, mecánica industrial, mecánica... Y tarde funcionaba todo lo que tiene que ver con ciencias económicas y administrativas, ¿no es cierto? En la mañana, en cambio, ahora funciona también. Sí, vea usted, eso no me lo sabía. Ya sabe. Y ahora lo sé, ahora tengo esa información. Y, o sea, piensa seguir turismo. ¿Y por qué la ESPE? ¿Y por qué no, por ejemplo, otra? O sea, no digamos nombres, pero ¿por qué? Solo le salió eso. Eso sonó cruel. ¿Por qué eres así? Íbamos a disimular. Íbamos a disimularlo. ¿Por qué vive en el valle? Qué calor. Así que estás dedicándote a seguir el prepo. Pero en el prepo te dan de todo, ¿no? O sea, no solo el turismo, te dan el prepo enfocado a lo que está, a lo que vas a seguir. O sea, no, me dan cuatro materias. Me dan álgebra, geometría, contabilidad y administración. Pero solo me sirven las dos. Las otras dos de matemática no. Oye, sí sirve. No seas cruel, sí sirve. En algún punto de tu vida sí sirve. Bueno, sí, vamos con algo de musiquita. Seguimos pensando. Ya pensaron, ¿cierto? Tenemos que hacer la lista, ¿no es cierto? Sigan sacándose los ojos. Y ya pensamos. Mientras tanto, seguimos pensando. Y vamos a seguir con algo más de música mientras nuestras queridas amigas se relajan y buscan su canción preferida. Bueno, listos, estamos listos. Regresamos enseguida y compartimos un poco más con nuestras queridas invitadas en esta tarde, que estaba un poco lluviosa, no sé si es Camparía o sigue cayéndose el cielo. Sigue cayéndose el cielo. Que este Quito nos ha sorprendido por las fiestas. ¿Se han dado cuenta que todas las fiestas de Quito llueve? Sin lluvia, o sea, sin lluvia no hay fiestas, ¿no es cierto? Y todo empezó desde ayer. Ayer en la tarde cayó un aguacero. Hoy a partir de las 2 de la tarde otro aguacero. Y nosotros seguimos esperando que calme para que saliera farrear. Pero ni aún así no, ni aún así. Mientras tanto, nosotros vamos a ponerle un poco más de alegría a esta tarde lluviosa y regresamos.

Bueno, yo les dejaba que se expresen, estaba ahí. Pero antes era más chévere, porque llegó un punto en que alguna vez se dañó el señor poquito. Entonces, solamente, como me siento acá, el operador me hacía la seña y yo me quedaba catado. Y siguen ahí. Y después, ¿saben qué? Vamos al aire. Que era un asunto bastante complicado. Drama Fever ya no es gratis, qué injusticia. Bueno, y listo. Vamos a esta última partecita y vamos a seguir compartiendo acá. Y ahora sí, díganme, cuéntenme, ¿qué han hecho ustedes? O sea, como grupo en sí, ¿qué han hecho? ¿Qué proyectos han hecho? ¿Qué han ejecutado? Aparte de bailar, básicamente, ya sé. No, o sea, me refiero a que si se han presentado en algún lado, cuántos videos han grabado, cuál fue su primer video y todo lo demás. Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Quién fue? Ella, la Pau. A ver, dale. A ver, bueno, cuando recién comenzábamos el grupo siendo solo tres, grabamos un dance cover que está subido, pero no en la página, no en el canal de Mate, sino en mi página personal. Por eso nadie lo puede ver. No lo vean, no lo busquen. ¿Por qué? Porque no salió tan bien. ¿Por qué? Porque eran nuestros inicios. No sabíamos, o sea, solo practicábamos frente a espejos y no estábamos acostumbradas a practicar sin espejos, o sea, bailar en sí, solo para grabar. Entonces, fue un gran error no practicar sin espejos antes, y cuando grabamos el video salió bastante mal. Después de eso llegaron las demás chicas y el primer... ¿Quién nomás grabó? A ver, ¿quién nomás grabó? ¿Quién grabó? La anterior integrante, mi hermana, Sari, y yo. So, salud, las tres grabaron. Ajá. ¿Qué canción grabaron? Expect Me the Girl Day. Ya, ¿y cómo se prepararon? O sea, ustedes se prepararon siempre con frente a los espejos. Ajá, sí. ¿Y de ahí cuando ya se grabó? ¿Quién les grabó? El novio de mi hermana nos grabó. Con su mega iPhone, ni siquiera era cámara, o sea, era solo, bueno, no solo con un iPhone, pero no era la resolución de una cámara. Entonces el video terminó bastante mal, porque mi hermana no había practicado con tacos, porque ella de por sí es alta, pero le dije que usara unos tacos pequeños, y ni así pudo. Entonces de ahí Luciana nunca más se puso tacos otra vez para bailar, porque no salió bien. Entonces no funcionó, no estaba coordinado por la falta de espejos, nos fue bastante mal en el primer cover, por eso no está subido, no lo busquen. Está en la página de ella. No. Búsquenlo. Ay, cualquier comentario, sugerencia, búsquenlo. Bueno, y de ahí ya se unieron las demás chicas. Y después que menos la Camila, porque la Camila llegó a salvar el grupo. Ya lo ella dijo. Ella fue quien lo dijo, no yo. Bueno, y de ahí cuando llegaron las demás chicas, ¿cuál fue eso? Grabamos para el Hallium. Sí, grabamos una audición para el Hallium. La mandamos, pero no pasamos, porque recién nos estábamos formando. Recién teníamos, cuando comenzamos a practicar para el Hall, cuando ya mandamos el video, teníamos apenas dos meses juntas, sí. Y no estábamos todavía acopladas, digamos. Había bastante choque entre Jessie, mi hermana y yo, porque las tres somos de personalidad fuerte. Entonces había full choque y nos peleábamos en los ensayos. La Jessie tiene la culpa. ¿Qué? Entonces teníamos problemas en los ensayos y no nos poníamos de acuerdo. También admito que ciertas partes era mi culpa, o también culpa de todas. A veces no venirnos aprendiendo la coreografía. Algunas coreografías unas sabían y otras no, y no perfeccionábamos pasos. Paula nunca se aprendió las coreografías, pero ahora ya me aprendo. El problema fue que en sí el grupo necesitaba de más, ¿cómo decir? O sea, cuando yo llegué, o sea, cuando Pau me dijo, ¿sabes qué? Métete a mi grupo, que queremos formar un mega grupo, o sea, qué genial y todo eso. Yo entré, o sea, no vi al grupo alguna falencia. No viste al mega. O sea, ¿cómo decirlo? Era un grupo que sí, se veía que funcionaba, pero al momento, como nunca se han presentado antes, no, el problema era las expresiones faciales. Entonces, al grabar el video... O sea, solo con verlo se ve que estuviéramos en un velorio, porque, o sea, no había ninguna expresión, no había ninguna emoción en el video. Entonces... La Jessie ya era experta en eso. Claro, la Jessie ya rodaba ya en el mundo de las, o sea, de las filmaciones. Así le decía. Pero aún así, digamos, cuando grabamos el video, creo que nuestra energía contagió mal a Jessie y no era la fuerza que Jessie normalmente tenía. Entonces todas bajamos full, digamos. No había... Otra vez culpémosle a la Jessie. No, perdónenos, Jessie, fue nuestra culpa. Entonces, o sea, ya habíamos corregido lo de los espejos, ya podíamos bailar sincronizadas, pero las expresiones eran muertas. Entonces, por eso creemos que no pasamos al Hall, y fue nuestra primera decepción. Ya. Sí. ¿Y qué grabaron ahí? Grabamos For World, For World, FX. Yo estaba en una Moody Jabu. Yo estaba la Ailey. Mind Your Own Business. ¿Y qué sienten ahora al ver su primer video? A ver, por acá, vamos, por acá. No, me sigue encantando. A mí me gusta cómo está, pero a pesar de las expresiones faciales, no sé, creo que de alguna manera sirve para crecer y todo. O sea, es nuestra experiencia, entonces ahora lo que hacemos es trabajar en eso. A mí me gusta cómo está. O sea, es que después de todo, yo apenas entramos, comenzamos ya con los repasos para el Hallyu. O sea, fueron 2 meses de preparación que para, o sea, para cómo estaba, sí creo que no estaba mal. Empezamos 8 intensos sábados para prepararnos para el O sea, el video está bien, está sincronizado. Parecemos asiáticos bailando, sí, pero tenemos la misma cara de los asiáticos, los de colegio, los que tienen cara de nada. Y así no es como los grupos de K-pop son. Exacto. La expresión. Sí, entonces ese fue el segundo proyecto nomás que hicimos, de ahí el debut de ustedes. Tuvimos una pequeña presentación en la Carolina en la que contrataron a Explicit para que se presentara en la Carolina con unas 3 o 4 coreografías, no recuerdo bien, y nos dijeron a nosotros porque ellos necesitaban una especie de interludio para que no se murieran de cansancio ellos, entonces ahí estábamos nosotros, dijeron preséntense con nosotros. Y nos presentamos, pero pensamos que iba a ser en una tarima y no, era en pasto y estábamos con tacos. Y la coreografía la preparamos 2 días antes. Ahora cuéntame la experiencia de los tacos en la Carolina. Bueno, yo estuve con zapatillas, así que no. Sí, es que ella sí es alta, entonces no necesita el taco. Pero fue una experiencia, aparte de que fue un poco terrible, que se podría decir por los tacos en la hierba. Pero sí, sí, pero sí fue divertida, porque fue nuestra primera presentación como grupo en público. Y fue algo demasiadamente bonito, el saber compartir, el saber tratar de no que no se vea tan mal la coreografía. Se pierda el miedo. Y perder el miedo. Sí, perder el miedo. Yo creo que para Mari fue peor, porque Mari, como es más pequeña, ella tuvo que utilizar unos de aguja. A ver, Mari, cuéntanos. Eso está alhaja de saber. O sea, sí, yo soy la más pequeña de todos en estatura, entonces Sara me prestó sus tacones. Y fue muy estresante, Sara. ¿Ya? Me prestó sus tacones. Y llegamos y nos dijeron, es en tal lado de la Carolina. Y nos pasamos dando así un buen. No encontrábamos el lugar. Entonces, primero me la pasé caminando un buen rato con los tacos, no sabiendo dónde ir. Ya cuando al fin encontramos el lugar, ya eran pasto, los tacos se me hundían porque había llovido antes. Y fue horrible. Aparte me pasé estresada más porque se suponía que era 1 hora nuestra presentación y nos presentamos después. Y yo tenía que ir a estar en otro lado, entonces también eso fue como muy rápido todo. Pero fue bonito, era nuestra primera presentación. Lo gracioso de la presentación fue que Explicit Chris Calorrano, escúchanos Chris, nos dijo que era un evento medio rockero. Entonces todas fuimos como que de negro, como que para que cuadrara, a pesar de que sea música coreana, como que cuadrar de negro. Y resulta que era un evento familiar. Y Melanie estaba justo con unas medias a rombos, así... rayadas, estábamos con tacos, con shorts súper chiquitos y todas de negro. Entonces las familias nos veían con cara de ¿qué es esto? Sí. Pero al final salió bien porque, bueno, hubo algunos pequeños errores, pero no se notaron porque parecía como que si estuviera... ¿Se corrigió lo facial? Sí. Ahí se corrigió. Eso sí. Me equivoqué en la coreo, pero sonreí bastante. Exacto, ese es el punto. La cambias eso. Sí, yo hago eso. Sí. Es que si me ves con más carisma es porque me equivoqué. O sea, si te veo lanzando besos, ya. Sí. No me sé la coreografía. Bueno, vamos con algo. ¿Ya se pusieron de acuerdo? Sí. Ya, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién escogió lo más antiguo? Ustedes. Nosotros, entonces, comience. No, con lo primero, con lo moderno. Lo más nuevo. Nosotros escogimos Bermuda Triangle de Zico con Crush y Dean. Ya, vamos a decirle a nuestro querido operador que lo empiece a buscar para después de unos minutitos que lo vamos a empezar a buscar. ¿Qué es eso? Nuestro operador. O sea, buena nota. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se da cuenta? ¿Qué es eso? Sí, ponemos algo de música. Sí, le ponemos. Sí, dice que sí la jefa. Ya, bueno, ahora sí, escuchen primero para después poner la petición, ¿les parece? A ver, pero despacito porque nuestro operador tiene que ir buscando las teclas para buscar y todo lo demás. A ver, ahora sí, dale. Se llama Bermuda Triangle de Zico con Crush y Ding. Es nueva. Está en el canal de Wanteki ahí en el Listo, lo han dicho. Sí, ya está. O sea, van a ir de lo más... Entonces, de lo más moderno hasta lo más antiguo. O sea, hasta antiguo, lo clásico, sí. Clásico. Ajá, clásico. Sí, yeah. No les cacho. Lleva otra. No vamos a no ser Taichung Boys, pero o sea, sí. Vea usted. O sea, vamos a ir de menos a más. Sí, qué bestia, sonó máximo. Bueno, y mientras tanto, que permítannos también saludar a todos que nos están escuchando a través de los 940M en sus casitas. Si no nos pueden escuchar en los 940M, pues te estás en tu laptop, estás en tu compu, puedes entrar al www.radiocce.com y esa es nuestra página ya oficial, nuestra página en vivo. Ahí nos puedes ver, simplemente pones en vivo y tú puedes ver ahí a través de esa camarita. Saluden y eso, pongan su mejor cara, hagan como cuando la Cami no se sabe la coreografía. Eso. Listo, hagan eso y ahí sí nos pueden saludar, nos pueden encontrar. O si no, simplemente, si es que no puedes escucharnos, no puedes vernos desde tu casa, en tu compu, en tu radio, simplemente nos quieres ir llevando a todo lado, pues simplemente entras en el Play Store, pones Radio CCHD, te descargas la aplicación y nos puedes ir escuchando todos los sábados, en todo lado, en todo momento, en todo lugar, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde aquí compartiendo K-Pop, ¿sí? Listo, por ahí escuchamos una voz de Ultratumba que nos dice que ya tenemos todo listo para seguir aquí compartiendo con ustedes y nos vamos con algo más de música. Regresamos, ahora sí, para conversar algo más de la vida oscura y privada de nuestras invitadas. No, mentira, no se asusten, volvemos. Se le acaba el aire. Don't go, he will let you. todo se solucionará. Bueno, volvemos. Bueno, muchachas, cuéntenme, ¿algún proyecto, algún video nuevo? ¿Han hecho algún video nuevo? Sí. Recientemente grabamos, bueno, no recientemente, hace como un mes, grabamos Crying de Stellar, pero no lo habíamos podido editar o subir porque la que edita los videos normalmente soy yo. Y había estado ocupada estudiando para el examen que recientemente di. Pero seguramente estará subido para el domingo o para el lunes, así que espérenlo. Eso sí, búsquenlo. Ese video sí, búsquenlo. Sí, ese búsquenlo. De fanfare. Ah, y el fanfare, que fue con el que ganamos el concurso para Want the Key, de Cover Contest. En el que participó Cami, ganamos un álbum autografiado del grupo y nos llegó hace como una semana. Sí. O sea, la Cami diga, arregla, ganan y no le hacen ver la mierda. No. Están sacando los trapitos. Melanie se olvidó de traer. Y también grabamos uno, Titi, de Twice, la última canción que sacaron, pero fue una especie de mini cover, como especial de Halloween, que sacamos solo con Mari, Sari y yo, porque las demás no tenían tiempito. Mari, Sari y yo, Pau. Y tú. Pues ustedes las descoladas. No tenía tiempo. Y la cambia así. Estoy yo esperando. No estaba en el grupo 1. Yo saqué con más net. ¿Dónde? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿ya? ¿Ya saben qué canción? Sí, ¿ya lo pensaron? Sí. ¿Quién sigue el menos antiguito? Sí. Mana, ya. Crazy de Four Minutes. Sí, es que estamos, o sea, estamos viviendo, buscando, o sea, nos pones la tarea bien difícil, ¿no? Bueno, mientras tanto, muchachas, muchachos, y chicos, y chicos, y chicas, y más grandes, y más pequeños, y todos los demás. Bueno, quiero decirles que nos pueden escribir a través de nuestra página en Facebook, el K-Dancing World, todas aquellas personas que tengan o hagan algo a laja como bailar, algo como el cosplay, algo como seguir algún grupo, tal vez alguno de los que debutaron recientemente en el MAMA. Si es que ustedes quieren debutar a alguien, sí, debutó, no, no. Sí, debutó. ¿Quién debutó? Sí, yo les pregunto pues a ustedes. Nadie debutó. Bueno, entonces, si es que ustedes conocen de algún fandom, si es que ustedes son parte de algún fandom, si es que ustedes son parte de algún cosplay, les gusta hacer cosplay, si ustedes son algún parte de un grupo de dance cover, lo único que tienen que hacer es escribirnos a través de nuestra página de Facebook, el K-Dancing World, y ahí nosotros nos contactamos con ustedes para que ustedes puedan venir acá. Como les vuelvo a repetir, este espacio fue creado por ustedes, y simplemente es parte de ustedes. Lo que nosotros hacemos acá no es nada más que transmitir, como ustedes están viendo, haciendo una pequeña conversación con todos los grupos, con todas aquellas personas que vienen y que nos digan qué es lo que están haciendo, ¿no es cierto? Mientras nos buscan nuestra canción, vamos a preguntarles, ¿en dónde están repasando? Nosotros ya nos dimos cuenta, ya supimos hace un momentito extra sin querer sabiendo. Nos enteramos de que antes ustedes repasaban acá atrásito, en la Casa de la Cultura, desde donde nosotros salimos, estaban desde ahí. Y tenían ahí la parte de los espejos, pero lamentablemente con esto del hábitat, que todo tuvo que cerrarse, estuvo bastante complicado, diría hasta una semana casi después de que se terminó el hábitat, que inclusive hubo dos veces que ni siquiera nosotros mismos pudimos entrar acá a la radio. Entonces sí se nos complicó, pero me imagino que ustedes, como tenían este espacio para repasarse, les debió haber complicado un poco más. Entonces... ahora la pregunta es, ¿dónde están repasando? ¿Dónde están ensayando? ¿Dónde, cuándo, a qué horas están buscando, haciendo este espacio en su tiempo para hacer toda esta actividad que a ustedes les gusta, que es bailar? Bueno, después de que no se dio la oportunidad de nuevamente poder entrar acá a la Casa de la Cultura, ya desde hace un tiempo más antes de eso nos habíamos enterado de que habían ya varios grupos que repasaban en el Comandá, en el Parque Urbano. Entonces, bueno, no estábamos tan bien enterados si es que se pagaba o qué tan grande es el espacio, pero decidimos, o sea, ir a preguntar, ¿no? Porque nada se perdía yendo a ver qué tal es. Entonces, un día miércoles fuimos a averiguar y... ¿Quién fue a averiguar? Pau, Sari y yo. Ya. Sí. Fuimos a averiguar Y ahí nos presentaron al organizador de todo esto, que es quien nos ayuda, que se llama Luis Páez. Un saludo a Luis Páez. Sí, hola, gracias. Hola, Black. También lo apodan como Black. Entonces, le pedimos, o sea, el apoyo para que nosotras pudiéramos repasar. Y ahí fue cuando nos enteramos que no solo éramos nosotras, no éramos las únicas que repasábamos ahí, sino bastantes grupos de K-pop. Entonces, como él estaba apoyando a estos grupos, también nos apoyó a nosotras. Así que cogimos horarios, porque tiene que estar súper bien organizado esto. Cogimos los días jueves y los días sábados. Entonces repasábamos sábados de una, de 11 a, ¿cuánto? A 4, ¿verdad? Los jueves. Los jueves. Y los sábados de 9 a 4. ¿Y los estudios? ¿Qué? Ah, tú vas solo sábados. Sí, uh-huh. Ahora sí. Y los viernes cuando podemos las demás uh-huh. también. Exacto. Ya. Entonces están repasando los jueves de 11 a 4. Ajá, uh-huh. Ahora los viernes porque se dificultó más porque Melanie no puede. Entonces ahora son los viernes. Ay, y los sábados. Sí. Y tanto ahora creo que la mayoría puede los sábados porque, como digo, o sea, yo estudio de lunes a viernes. Maris también, o sea, tipo sale a la una. Igual tampoco se le dificulta un poco para Sara. Igual ahora Cami tiene tiempo, pero o sea, necesitamos que estemos la mayoría. Entonces los sábados es los días que más se aprovecha. Eso. Lo bueno y la razón por la que funciona que repasemos los sábados todas sin que estén los días anteriores es porque cada una tiene que aprenderse la coreografía en la casa, y si viene el sábado sin aprenderse la coreografía en la casa, implementamos un sistema de multas. Corre. Igual. Igual, no, hablamos de la correa. Igual si llegan tarde. ¿Cuál es el sistema de multas? Hay multas si llegas tarde y si no se aprenden la coreografía. Si llegan tarde, es $1 por cada hora que llegue tarde. Ah, por cada hora. Ajá, si se ausenta todo el día, son $3. Estamos hablando de más o menos de a 3 centavos por minuto. Ya. Acá, por ejemplo, si alguien llega, por ejemplo, tengo un ensayo a las 11 y llega a 11 y 5. Ya es $1. Y es $1. Sí. Eso se llama explotación, ¿no? Es que si no se abusan, pero les doy un margen, digamos, tenemos repaso a las 9, les doy a que lleguen hasta las 9 y media. Si se pasa de las 9 y media. Y les apuesto que quien les puso eso es la que más atrasada llega. No es cierto, solo he llegado atrasada una vez. Las que más multa tiene es de aquí mi amiga Sara. Sí. Las pobres, así rompiendo el chanchito para pagar la multa. Es que es para que se comprometan, porque si le duele el bolsillo, duele, entonces ahí es mejor. Ya, ¿y si no se aprende el acorio? Creo que eran 50 centavos por no aprenderse el acorio, y también sí. Hay multa de 5 centavos por cada vez que se distraen mientras estamos repasando. ¿Distraerse es? Digamos, es que repasamos en una misma sala 6 personas. Y si una persona... Seis grupos. En una sala, ajá. 6 grupos. Y si en otro lado de la sala, digamos al lado, pueden estar poniendo una canción que a mí, por ejemplo, me encanta, Blood, Sweat and Tears, de BTS. Si o sea, ella tiene ya varias multas por eso. Entonces. Pero yo bailo cuando no estamos repasando. Eso no vale cuando ella está bailando. Ah, o sea, las multas no valen cuando ella está repasando. Sí, porque ya. Luego yo le digo, ya, por favor, a este rato. Y ella es como que... Y se mete en el papel. Empieza a ir de mi hijo. Sí, yo robo las partes a Melanie. Igual tampoco les he cobrado esas multas, así que agradezcan. O sea, ni yo siento, si yo tengo que pagar, ni yo mismo me cobro. ¿No es cierto? ¿Ya? Sí, pero en eso consiste, o sea, las multas. Ajá, tanto para que seamos disciplinadas y no perdamos mucho el tiempo, ¿no? ¿A quién le lleva más tiempo aprenderse un acorio? No sé, la verdad. No. Pau, mentira. Excuse me. O sea, Pau saca pasos mal, pero... O sea pero, o sea, todos nos aprendemos en... Quedemos en que la Pau no le... Quedemos que la Pau se queda... Se demora más en sacar una coreografía. No se demora, o sea, todos sacamos al mismo tiempo, todos llegamos con la coreografía aprendida. El problema es que a veces, o sea, tanto haciendo un paso, te das cuenta que no lo está haciendo bien cualquiera de nosotras. Entonces la otra le corrige. y por eso, o sea, no es que no se aprenda rápido, sino que se aprende en algunas Es que hay distintos puntos de vista. Ajá. Desde como tú veas el video, digamos. Exacto. Es lo mismo que pudo haber pasado con ese vestido que estuvo en internet. Algunos lo ven celeste, otros lo ven blanco, y es la misma forma en que podemos ver los pasos. Bueno, salen diferente. Pero cuando la mayoría está de acuerdo en un paso, nos corregimos todas. Ajá, además es lo que nos aprendemos como que de un miembro en específico, y a veces entre los mismos miembros hacen diferente. Ya. Bueno, quiero recordarles a todos nuestros amigos que cada grupo o cada fandom, cada dance cover o cada cosplay que viene acá, siempre nos deja algún recuerdito para nosotros poder sortear entre todas las personas que están escuchándonos. Lamentablemente quiero decirles que, miren, nosotros tuvimos el pequeño inconveniente de que alguien respondía por medio de comentario y todo el mundo solamente hacía control C, control V, control C, control V. Cuando nosotros sorteábamos aquí, sin tener la más mínima de las intenciones de ganar, se ganaba. O sea, y nos parecía injusto con los que sí sabían la respuesta, inclusive hasta con los que se equivocaban. Uh-huh. Así que quiero decirles a todos nuestros amigos que todas las trivias solamente se van a aceptar las respuestas que lo hagan por mensaje interno. Con esto nosotros evitamos de hecho esto de que hagan control C, control V, ¿no es cierto? Entonces, ya les recuerdo, por eso la trivia de nuestras queridas amigas de Vendetta la semana pasada quedó anulada. Vamos a conversar con ellas para subir otras preguntas, pero que estas preguntas las respondan solo por interno. Como les vuelvo a decir, esto no se hace porque nosotros queramos quedarnos con los premios. Al contrario, nosotros queremos darles los premios a ustedes. Pero no podemos sortear algo cuando no sabemos si es que la respuesta salió de sí mismo o simplemente solo copiaron y pegaron. Entonces, les vuelvo a repetir, porfa, a todas las personas que nos escuchan, que absolutamente todas las respuestas de todas las trivias, de todos los dance covers, de todos los fandoms que vengan, de todas las personas que hagan cosplay, todas estas respuestas solamente las vamos a aceptar por mensaje interno. No lo vamos a aceptar por ningún otro lado más que por mensaje interno. Nuestras queridas amigas también nos han traído acá unas fotografías, ¿no es cierto? Después les autografío, no, mentira. Les trajeron unas fotografías que también vamos a subir en una trivia, que ustedes mismos nos van a dejar las preguntas que quieren que nosotros planteemos, para que toda la gente que nos escucha o nos sigue a través de nuestra página del Facebook, el K-Dancing World, las contesten. Pero les vuelvo a repetir, por favor, contéstenlas por mensaje interno, no las contesten por comentario, porque en ese momento nosotros tenemos la obligación de, si es que vemos muchas respuestas de por comentarios, nosotros no anulamos la respuesta, sino anulamos la trivia en sí. Con eso no herimos susceptibilidades de nadie, ¿no es cierto? Ah, es que yo sí respondí y él copió, y pues preferible solamente anulamos la trivia. Así que mis queridas amigas de Vendetta, nos vamos a poner de acuerdo con ustedes nuevamente para subir nuevas preguntas, ¿sí? Mientras tanto, nuestras queridas amigas acá nos han traído unas tres, ¿no? Uh-huh. Sí, nos han traído unas tres fotografías. Después les diremos cómo, qué tienen que hacer ustedes para ganárselas. Pero bueno, cuéntenos, ahora sí, ¿algún tipo de proyecto? ¿Un proyecto a futuro? ¿Algún proyecto navideño por ahí que se les acerque? Sí, bueno, el proyecto a futuro que tenemos es, vamos a sacar el dance cover de Playing With Fire, de Blackpink. Nos vamos a presentar en Kumandá el 17 de diciembre en la tarde, desde las 2 de la tarde, en un festival de K-pop que se va a organizar allá, con todo el grupo. Aparte de que vamos a sacar algo que, bueno, es algo, no sé, innovador, creo. Mientras nos cuentas lo algo innovador, ahora sí, vamos con algo más de música. Sí, ya tenemos listo, está todo listo. Ahora sí, y tú después nos dices todo lo innovador, ¿te parece? Sí, porque ya se nos acaba el tiempo, así que vamos a poner, si no, ¿cómo ponemos las canciones? Y ahora sí, con algo innovador, volvemos después. Listo, y más listo. Volvemos. Ahora sí, ¿tu canción? Sí. ¿Fue? ¿Sí lo fue? ¿Lo fue o no lo fue? O sea, pero ya la encontré. Ah, ya la encontré. ¿Lo fue o no lo fue? Ya la encontré. Ya la encontré. Bueno, ya la encontraron. Listo, muchachas. Me decían, ahora sí, tenían algo innovador, algo sorprendentemente sí, innovador. Resulta que algo como... que va a curar la hambre de todo el mundo. No, el cáncer. Resulta que como justo Maris hace música, toca piano, yo también toco guitarra, Jessy canta bien y yo también canto bien, Sara también. Decidimos hacer... O sea, ya les descoló. Pero ellas pueden rapear. Decidimos hacer un cover de Blackpink con la canción Stay, cantada, un cover cantado, que va a ser subido próximamente en diciembre, si es que el tiempo nos da, o en enero. No te preocupes, Cami, tú llegas y lo arreglas todo. Yo te he aprendido a tocar el ukelele. Yo voy a estar ahí. ¿Y tú? Yo pues. Mientras ellas cantan, tú sales haciendo cascaritas. Sí. Mientras ellas cantan, tú haces cascaritas. O sea, nos va a ayudar con el rap, porque o sea, es lo que siempre, si no cantas, pues es el rap. Y si, ¿y si no rap, cantas? Pues cantas. Entonces, como no si cantas, no, ya sabes lo que te toca. Ellas van a ser nuestra unidad de rap, así como en BTS. Entonces, ustedes van a ser unidad de rap. Y recién se entera. Y, o sea, yeah, yeah. Y recién se entera. Sí, ¿y esta sorpresa para cuándo? Está planeado para finales de diciembre o principios de enero, pero de ahí no pasa. De ahí no pasa. Mira tú. De ahí no pasa. Bueno, esperen. La Cami va a rapear. Es lo que le siento con ustedes. Y con ustedes, yo check it up. No, claro. Y bueno, ahora sí, aparte de ese proyecto, ¿qué más? ¿Nada más? Bueno, ¿cuándo ya dijeron dónde están repasando y todo? ¿Dónde están haciendo audiciones? ¿Todo están completas? ¿Nadie entra, nadie sale? Todavía queda, estábamos haciendo audiciones, todavía queda un sábado de audiciones. El siguiente sábado, sábado 10 de diciembre, seguiremos haciendo audiciones en Cumandá desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Cualquier persona que quiera venir es bienvenida, todavía estamos esperando que llegue la chica, la siguiente chica May. Eso sí, les dan la respuesta 7 días después. Sí, la respuesta en así les digan, vengan, pero la respuesta 7 días después. ¿No es cierto? Bueno, muchachas, ha sido un placer enorme, enormesísimo, se nos acaba el tiempo. Vamos a, lamentablemente, miren, por la conversación estuvo tan buena y tan rica que nos olvidamos de las demás canciones. Se las debo, ya. Les pongo la próxima semana, sí. Ya. Pero prometan que van a escuchar. Sí. Sí. Listo, entonces lo que vamos a hacer es escriben al K-Dancing, a ustedes no, porque ustedes ya van a poner su canción. Ustedes escriben al K-Dancing, me dicen qué canción querían y nosotros nos ponemos la próxima semana. Palabra de Boy Scout. Nunca lo fui, pero dicen que tienen bastante palabra, entonces sí. Palabra de Boy Scout. Entonces, bueno, nos despedimos ya, se nos acaba el tiempo, simplemente tenemos que decir adiós, pero queremos decirles adiós uno por uno, ¿les parece? ¿Por dónde? ¿Por dónde empezamos? ¿Saludando? Por acá empezamos saludando, ¿cierto? Sí, sí. Entonces empezamos despidiéndonos por acá. Claro, eso es así. Por llegar tarde, como no tenemos multa aquí, va a despedirse. Ajá. Listo, mi querida Mari, despidámonos. ¿Un saludo para alguien? Andrés, sí estaba escuchando. Gracias por comentar por nosotros, siempre estás ahí. Muchas gracias, no, de verdad. Y ya, los esperamos. Si alguna quiere venir a nuestra próxima edición el próximo sábado, esperamos que las personas que hayan escuchado les haya parecido entretenida nuestra conversación. Somos chicas muy agradables. Créanos, por favor. No somos malas personas. Y gracias por escucharnos y esperamos que sigan escuchando la radio para que esto siga creciendo y sea un proyecto aún más grande y que todo lo que programen, por lo que todo se quiera hacer, se pueda cumplir y eso va a ser posible si nosotros apoyamos a esto que es la radio en la Casa de la Cultura. Bueno, antes de que se despidan, bueno, quiero recordarles a todos ustedes y como les dije hace un inicio, al inicio del programa quería comprometerles, si es que pueden, lógicamente. Nosotros, K-Dancing World, la persona que empezó a formar esto fue una persona que lamentablemente ya no está terrenalmente con nosotros, pero está, nos ve desde el cielo. Pero su esposa siempre nos ha estado apoyando, nos apoya directamente desde Corea. Y esta es la persona que nosotros cariñosamente le decimos María, porque tiene, como ustedes entenderán, mi coreano es bien quicho, entonces le bauticé como la señora María. Entonces, y ella siempre nos ha dicho que este proyecto que tiene que fundamentarse en las cosas que es del K-pop, pero que en Corea muchos de los grupos y mucha de la gente también realiza labor social, y que nosotros como organización de K-Dancing World no nos podemos quedar atrás. Así que para el día sábado 17 nosotros, con el apoyo de muchas personas, con el apoyo del señor Germán Sopa, sí, ¿no? Germán Sopa, así es, sí, Germán Sopa, del señor, del doctor, licenciado, no me acuerdo qué es el apellido que nos va a apoyar también del SRI, señor Ruales, él nos va a apoyar también, nos va a apoyar la señora que nos ha dicho, había dicho señorito Patricia Gordón, nos va a apoyar también, y todas estas personas nos van a ayudar. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente nos vamos a reunir acá después de la radio, e inclusive ahorita después nos vamos a reunir. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando pasan por la calle existe mucha gente que está caminando y no tiene algo que servirse. Entonces, aprovechando esta fecha, pues nosotros, como que organización K-Dancing World, vamos a salir el sábado 17 de diciembre a recorrer las calles de nuestro Quito y encontrando a toda esta gente y tratando de llevarles algo de alegría, tal vez brindándoles algo de lo que nosotros no tenemos muchas cosas, pero lo poquito que podemos dar es bueno brindarles a los demás también. Así que, mis queridas amigas, si es que ustedes pueden, escríbanos por interno, sería genial hacer un grupo sumamente grande para poder salir a distribuir toda esta comida, y si hay gente que quiere hacerlo también. Lo único que necesitamos es manos, les soy muy honesto, necesitamos manos, gracias a Dios, mucha gente se nos ha puesto a colaborar, el señor Anangonó nos ha donado 300 panes, el señor Ruales nos va a brindar todos los embutidos para los 300 panes, el señor Sopa nos va a poner todo lo que tiene que ver con algo para que tomen la gente, para que pase la gente, o sea, no sé si nos regale colas, avena, lo que nos regale, pero nos va a poner todo eso para los 300 panes. Lo que necesitamos es manos para distribuir. Entonces, muchachas, les comprometo a ustedes que si es que ustedes quieren sumarse, si es que alguien tiene algún carrito por ahí para ir recorriendo, porque tampoco vamos a ir a pie todo Quito. Entonces, lamentablemente mi carro es chiquito, si tuviera una camioneta grandotota o un carro grandotote llevaría todo el mundo, pero sería bueno. Solamente nos falta tener manos para poder distribuir, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, si es que ustedes están cordialmente invitados a este proyecto, es el sábado 17, a todos ustedes que quieran escucharnos, nos siguen escuchando, el sábado 17 nos salimos, K-Dancing World organiza esto para demostrar que el K-Pop no solamente es bailar, no solamente es cantar, no solamente es ser fan de algo, sino también dar y extender una mano solidaria a quien más lo necesita. Esto no se trata de que yo te pido para que seas parte de mi organización de K-Pop. Esto se trata de que nosotros como organización de K-Pop demos a los demás lo que necesitan. ¿Listo? Ahora sí, te tocó. Bueno, quería también agradecerles a todos los que nos están escuchando. No olviden de seguirnos en nuestras páginas de Made, al YouTube, al canal de YouTube de Made K-Pop Dancers. Y pues síganos apoyando. Y saludos a toda mi familia. Y Andrés, un saludo a toda mi familia. Sí. No. Ah, mira tú lo que uno se va enterando aquí. Señora, ¿sí la escuchó? La seriedad, ¿no? Ahora llegas a la casa. Ya le dije, ahora llegas a la casa. No, mentira. ¿Listo? Mi querida Jessie James. Bueno, gracias una vez más a la radio por invitarnos. Ya creo, no sé cuál es mi número de vez que estoy aquí, pero bueno, como maid, es la primera vez. La Jessie ya fue. No sé, me encanta venir aquí porque siempre es para compartir y para reírse un poquito de lo que desestresa a cualquiera, ¿no? Eso, les agradezco bastante por escuchar la radio, porque nos apoyan, y sí, vayan a las audiciones, porque bueno, nada se pierde yendo a ver, para perder un poquito el miedo, ¿no? Igual, Andrés, gracias, mi mejor amigo, gracias por escucharnos. La No. Bueno, gracias por escucharnos, y sí, quisiera pedirles que estén atentos tanto también como la radio, como todos los grupos de que hacen dance covers de K-pop. Ayúdenos a crecer, y porque realmente es algo divertido y que realmente ayuda a bastantes personas. Y pues gracias. Adiós. No se olviden, yo arreglo todo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por favor, vayan a las audiciones. Tennos mucho amor y escuchen la radio, por favor. Quería agradecer a todos por escucharnos. Quería pedirles que nos consideren, que nos den un poquito de amor. Somos chéveres, quiérannos. Y gracias a la invitación a la radio por estar aquí. Fue muy agradable. Y sigan escuchando la radio los sábados de 4 a 6. Así es, ya lo dijeron todos. Síganos escuchando a través de los 940M o si no, a través de nuestra página de Facebook, casi digo. Nuestra página de internet, el www.radiocce.com, o si no, llévanos en nuestra aplicación Radio CCE HD. Así de simple, nos puedes escuchar todos los días sábados a partir de las 4 de la tarde. Bueno, se nos acabó el tiempo, un gustazo, un placer enorme estar con ustedes. Esperemos que cuando salgamos ya haya escampado un poquito. Si no, ya saben, le pusimos 2 horas de alegría aquí. Nos despedimos, les volvemos a decir, el 17, recuerden, si es que se quieren sumar a este proyecto, el 17 simplemente nos escriben y nosotros nos ponemos de acuerdo para salir a ayudar a todas las personas que lo necesiten. Muchísimas gracias, nos despedimos, Daniel. Sí, ya nos despedimos. Ahora sí les podemos decir a todos ustedes que muchas, muchas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Chau. I get enough salt, but I see I'm short on my salt. Mine is age, mine is shame, so mine is fame. Stick cast, imagine, drag, or bottle, shaggy, jaggy, imagine it. Oh, it's amazing it. We as the bone and jangwan and adam down. By that trouble, not no peer, we am hammer ladder. Bottle got shade, chill, and a lingo torn. Huga bana bine, move, yam, and we go soon. Paint a pocket picture, can get in June, ill boo. The ill girls, we're too joking, take an Egypt room. I'm not done yet. Roll on shaking, it's hell, man, dumb. Jerte, jerte, mote, I'm so fish. Yeah. 눈을 자를 제대로 보고 누워야지. Some fake bitches tryna act like me. 앉아서 목만 때려도 내 소파 위에. 몰라 몰라 we gon' pull up. 말도 말 다 숨을 죽여. 상쾌는 머리 위에 공기나. Nobody can come over here. Don't test us. 증명은 나중에 또 없어 나는 trusted. Yeah yeah, you get your casket. 넌 참 재수 없는 삼각관계 얽혔어. There's no access. Yo, 사실이 바다 너의 셈이 넘쳐 만들어진 신. 재밌어 보인다고 뛰어들다 돼. 세계의 그 획을 두어 틱틱틱 밑으로 진행 식참 재벌의 머리 위에 뛰어. 물어 물어 we go full up. 너는 말 다 숨을 죽여. 넌 발 빼고 손 씻어 그럼 미션 clear. Who's my goal? Just new or older? Yes, we are. So look at Rolex, season boring. Kill got his dope, we know that. No need a bogey, he gon' bomb you. So let him and get him a zone. We never know. We never talk. Cause we're creaming now. So let him and get him a zone. Se acabó la hora de compartir K-Pop y más K-Pop. Pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora, en el mundo de los fandoms, dance covers, en tu espacio, nuestro espacio. ¡Te esperamos! ¡Sú!